control? Profesor, soy Nairobi. Berlín no está en condiciones, así que a partir de ahora estoy al mando yo. Empieza el matriarcado. Está todo ok, ok. Rebecca Lane, Rebecca Lane, Miss Bolivia, con Ali Guagua. Radio 31 de enero. Estás escuchando La Insurrección del Bloque, el programa radial del blog feminista de la Vía Portales. La combinación fatal, no queda nada. Y no me digan pavadas, prefiero morir a vivir con... Hola, hola chiquillas, ¿cómo están? Estamos acá partiendo con la insurrección del bloque, en este nuevo formato que estamos experimentando, copiándole un poco a los... copiándole acá un poco a los compañeros de la hora del contagio. Así que estamos por las medidas sanitarias y todo, haciendo este programa de forma online. Así que bueno, esperemos que podamos escucharnos bien y que la más fluya bien. Partimos presentando el tema que vamos a tratar hoy día, un temazo que un poco ya anunciábamos en el programa anterior, en el programa de feminismo anticarcelario que tuvimos la vez pasada. Hoy día les contamos que hemos preparado un programa sobre Sename. Vamos a discutir un poco sobre su historia, la criminalización de la juventud y varios temitas que se vienen. Les cuento con quién estamos hoy día, las compañeras que nos acompañan, que vamos a comentar los temas. Aquí estamos con la compañera Los Niños Primero. Hola, hola, hola chiquillas, hola niñas, ¿cómo están? Bueno, feliz de estar aquí en el programa, decir que es nuestro cuarto, el cuarto programa de la insurrección del bloque. Estamos súper contentas, ya nos tiramos un mes de esta iniciativa, así que bacán aquí con este temazo que es Sename, que es importante dentro de las perspectivas feministas considerar también qué pasa con los niños, que es como parte trascendental e importante. De nuestra sociedad y de nuestros proyectos, de cómo transformar también los lugares donde vivimos. Así que bacán, ¿contentas? Bueno, aquí estamos también con la compañera La Menor. ¿Cómo estamos? ¿Cómo andamos esta semana? Hola. Bien, todo bien, con hartas ganas de conversar de este tema que es tan interesante y que aparece mucho desde también la protesta social, mucho no más Sename, pero creo que está bueno poder profundizar en por qué ese no más Sename tan repetido, pero que va quedando ahí un poco sin una resolución. Eso, estamos también aquí con la compañera Imputable a los 12. ¿Cómo estamos? Le damos la bienvenida, primer día que nos va. Eso, de estreno la compañera. ¿Cómo estamos? Hola, hola a todas. Contenta nomás de poder unirme a esta conversación. Démosle nomás. Bueno, estamos aquí con DJ Casa de Acogida, donde caben dos, caben tres. ¿Cómo estamos? Infaltable en las perillas. Y bueno, ¿quién les habla? Aquí la delincuente juvenil. Espero que este formato nos acompañe y nada, pues se lo preparamos harto, así que vamos con todo. Vamos ahora con un temita, vamos a partir con un temita. Vamos a presentar ahora un temita de Niña Niño de Bacle, que se llama Nunca Adultos. Buscan insertarnos en su mundo aburrido y triste de adultos. Nos castigan y enseñan para ello. Si no funcionan, nos encierran y eliminan. Seguimos siendo niños de bacle, inadaptados e incendiarios. Y no lo dejaremos de ser. No lo dejaremos de ser. No lo dejaremos de ser. Hasta que todo esto acabe. Tu balbuceo, tus sermones tan secos, tan llenos de miedo, tan llenos de pero. Tus lecciones tan muertas que arrastran cada segundo de frustración, fracaso, ira y aceptación. De este mundo tan feo, falso y grotesco, tan cruel, adormecedor, superfluo y funesto, que sigue reinando, sigue funcionando en base a los niños que se van adaptando. Porque ellos no quieren ver adultos, arrastrarnos a su abismo profundo. Que conozcamos y reconozcamos que pelear por la felicidad es un error. Buscan que nos quebremos frente a su argumento, que fuera del sistema no hay ni un sustento, que no hay fuerza que tambalee al sistema ni al puto ese no es. Que cualquiera que levante la cara debe cerrar el ojo y esperar la bala, que es mejor estudiar y trabajar sabida tolerar el padecer de la adultez, jamás no logrará hacer perecer el padecer de la triste adultez, jamás logrará hacernos retroceder el padecer de la adultez, jamás no logrará hacer perecer el padecer de la triste adultez, jamás logrará hacernos retroceder. Solo contra este mundo tan extraño nos fueron mutilando, nos hicieron mucho daño. Nos enseñaron a mentir y fingir, redujeron nuestros sueños a la pasividad de existir y comportarnos como un número entre tantos, a bajar la cabeza y seguir acatando sus normas, su forma de controlarlo todo. Nos van atrofiando nuestra imaginación con el tiempo coartando, imponiendo límites a nuestra curiosidad. Van moldeando nuestra forma de pensar, va moldeando nuestra forma de actuar. El padecer de la adultez jamás no logrará hacer perecer el padecer de la triste adultez, jamás logrará hacernos retroceder el padecer de la adultez, jamás no logrará hacer perecer el padecer de la triste adultez, jamás logrará hacernos retroceder. No queremos ser adultos, no queremos ser adultas, no queremos vivir en su mundo aburrido de penumbra, el eterno miedo que conlleva ser como ustedes, títeres asquerosos acatando cualquier ley, bastardos siguen aplazando el fracaso de la sociedad, su amor mundano y la superficialidad. Fuego a los adultos y a su vida robotizada, fuego a las cárceles mentales y a los propulsores de esta vida enajenada, nunca seremos adultos, la guerra ya está declarada. Bueno, y estamos aquí con la primera sección de nuestro programa. Como decía aquí la compañera delincuente juvenil, este programa va a estar dedicado a reflexionar sobre el SENAME, sobre este Servicio Nacional de Menores que, como también decíamos en la presentación, apareció dentro de las consignas del estallido social y mucho antes de eso también, cuando se habla del No Más SENAME, la idea es empezar a desarrollar qué es lo que pasa con este espacio, con esta institución y qué objetivos tiene, y además cómo hay perspectivas críticas a este sistema que, por lo demás, declaramos desde un comienzo, genera más bien un sistema punitivo que lejos de estar con la cara de la reinserción, en verdad es solamente espacios de marginación que profundizan también la segregación dentro de nuestra sociedad para este sector bastante olvidado que es la niñez. Bueno, cuando hablamos de SENAME, para ir ya empezando un poco a desentramar ciertas cosas, decir algunos aspectos generales, en realidad para situar la conversación, cuando hablamos de SENAME estamos hablando de una institución, el Servicio Nacional de Menores, creado en 1979 en un contexto de dictadura, en donde el Estado genera esta institución con el objetivo de, se supone, atender a las necesidades y a los derechos de los niños y las niñas dentro del país, apuntando a ese sector entre comillas vulnerable, vulnerable de la sociedad, a partir de condiciones socioeconómicas complejas, pero también en relación a experiencias de familiares, de violencia, entre otras cosas. Y aparece esta institución como manera de reemplazar lo que antiguamente hubiesen sido las correccionales para los niños, en tanto a que siempre, no, Curenciename no es la primera vez que aparece la instituciones o espacios dedicados a instalar un orden y a instalar ciertas prácticas de conducir las actitudes de los niños y las niñas. La escuela podría entenderse como una especie de correccional, pero además de eso, para quienes no tenían acceso a esos espacios, han habido en Chile muchísimas experiencias de cómo qué hacer con este sector de la población marginado y olvidado, que no tiene una presencia, digamos, que considerable, que va a ser la niñez y la adolescencia. Entonces, pasa que existen estas correccionales para los niños que no cumplen, digamos, con los objetivos sociales desde el orden que se instala desde el Estado, desde la burguesía, ¿cierto? En el 79 aparece el Sename como una institución que va a empezar a regularizar y quizás, para ser un poco redundante quizás, pero para institucionalizar esta práctica. Ya no iba a ser una práctica que va a aparecer como iniciativa de alguna orden religiosa o algún otro espacio de manera más informal, sino que ahora es una institución del Estado el que va a generar la atención y también el control hacia este sector de la población. Bueno, Sename nace con este rollo, esta intención de atender las necesidades y los derechos de los niños y las niñas. Se habla desde un comienzo esta idea de rehabilitar a niñas y niños desde sus contextos socioeconómicos, sacarlos del círculo de la pobreza, por ejemplo. Aparece mucho el discurso de la reinserción y de la protección de los niños y niñas, otorgar familias a quienes han sido vulnerados y atender a la violencia que han sufrido estas personas por familias que no han sabido atender, ¿cierto? No han sabido respetar lo que supone que internacionalmente se reconoce como los derechos de los niños y las niñas. Ahora, esta institución en la actualidad va a generar un montón de dificultades, porque vemos que es una institución que está súper cuestionada. Durante el programa y en las otras secciones vamos a empezar a ver algunas de las noticias que han salido a partir de muchas denuncias de las vulneraciones que aparecen en esta institución. Y además empezar esta sección cuestionando cómo se construye una estructura y con qué objetivo se construye esta estructura, hacia qué es lo que apunta en verdad. ¿Qué es lo que nos pasa con este discurso de la reinserción? ¿Qué es lo que nos pasa con este discurso de respetar y atender los derechos de los niños y las niñas? Porque la práctica vemos que dista mucho de eso. Entonces, aquí empezar a abrir la conversa desde qué es lo que pasa con esta estructura institucional, qué va a ser Sename, que lejos de ser solamente una iniciativa del Estado, es parte de una estructura, ¿sí? Es parte de una institucionalidad que tiene ciertos objetivos también. Entonces, aquí abro la palestra para aquí las compañeras. La menor, cuéntenos qué le pasa con esto. Sí, en particular pienso que hay que poner mucho ojo cómo Sename, al igual como conversábamos en el programa anterior, como institución carcelaria, surge también bajo un modelo capitalista y patriarcal que busca recluir a cierta parte de la población que no cumple con este status quo o que bien ha sido marginalizado con tal de ser llevado por el camino de lograr mano de obra barata o incluso sostener este complejo industrial penitenciario del que hablábamos en el capítulo anterior, en donde actualmente podemos ver que en Sename se gasta mucho dinero en programas de reinserción que finalmente terciarizan una especie de servicio que se otorga a niñas y adolescentes, pero bajo el pretexto de esta protección de derechos, de esta famosa reinserción, se enriquecen distintas fundaciones, también llamadas organismos colaboradores de Sename, que lo único que hacen es ver a estos jóvenes como parte de una canasta de un servicio, que es muy macabro porque se pierde la calidad de sujeto de los niños y pasan a ser un objeto bastante preciado porque tienen un precio. Y cuando estos organismos colaboradores prestan estos servicios, van cobrando por cantidad de niñas. Por tanto, nuevamente podemos ver desde un punto de vista estructural cómo el capitalismo está detrás de esta institución bastante macabra, lo que no debe dejar de estar latente como una lucha, porque es más allá que un hogar de Sename, es más allá que cambiar un, el tema va más allá de cambiar un programa de reinserción por otro, o una casa de dos piezas por una casa de tres piezas. Es un tema estructural que nos hace decir no más Sename como institución, y también como dispositivo de control y de encarcelamiento de los cuerpos y de las vidas de niñas y adolescentes. Sí, en ese sentido, como en esta primera sección, claro que plantear que hablar de Sename es hablar de una estructura, como decía la compañera, patriarcal, capitalista, adultocéntrica, en el que claro que Sename en algún momento es la respuesta a qué hacemos con este cacho que son los niños y las niñas que aparecen en la escena pública como un problema. O sea, la pobreza y la situación de violencia que han vivido los niños, niñas, ha sido temazo durante siempre, creo yo, solo que aparece ahora una pobreza que se empieza a visibilizar en el espacio público, que es una violencia que genera repercusiones a nivel de que ven los delincuentes juveniles, como dice aquí en honor a la compañera presente, delincuentes juveniles actuando y atacando como la estabilidad social, entre otras cosas. Y aparece también, como decía, una oportunidad para que el empresariado vuelva a ser de la suya y empezar a usufructuar de esta problemática social. En ese sentido, ahí es como la evidencia de cómo se entrecruzan estos sistemas de dominación, en tanto a un empresariado que quiere aprovechar para obtener más ganancias de la pobreza y de la violencia que sufren las personas, violencia provocada por el mismo sistema que ellos promueven, el sector empresarial promueve, el sistema capitalista y neoliberal actual, junto a la situación en que los niños, las niñas y adolescentes no cumplen un rol importante dentro de una sociedad tremendamente adultocéntrica y patriarcal. Es decir, niños y niñas no tienen un rol productivo, por lo que no son sujetos de derechos, no son ni siquiera en la versión como más, ni siquiera como democrática, no sé, no son sujetos ni siquiera políticos en relación a que no hay consideración de sus sentires, de sus reflexiones, no son sujetos que se consideran pensantes ni capaces de tomar decisiones. Tenemos un sistema que la infantilización es la anulación de los niños y las niñas como sujetos activos dentro de una sociedad. Es al contrario, son personas que no existen, que solamente hay que conducir y como guiar hasta que tengan una edad para poder razonar, se supone, y empezar a generar aportes a la sociedad. Sí, acá creo que es un temazo este que vamos a tratar el programa del día de hoy. Creo que se conecta harto con el programa de la semana pasada, creo, entendiendo el Sename como una institución que encarcela la pobreza, al igual como hablamos la vez anterior, que consideremos este encierro de niñas y niños como un tema absolutamente político, porque las niñas y niños que están encerradas hoy en día en Sename son niños y niñas pobres, los cuales son considerados al margen de la ley, que son considerados, como decíamos anteriormente también, personas de segunda o tercera categoría que no cumplen, entre comillas, los estándares aceptados por la ley o por la sociedad, que es decir, que son cuerpos y personas prescindibles dentro de la sociedad y que pueden ser encarcelados y que ojalá sean invisibilizados hacia el resto de la sociedad, digamos. Y que va muy de la mano con este tema del punitivismo que ya hemos conversado en nuestro programa de la insurrección del bloque, que son se cuestionan ciertas ciertas acciones que son concebidas como equivocadas y que, como por ejemplo el robo o otras así que son causales de castigar, encerrar y finalmente los niños dentro de Sename sabemos que son vulnerados sus derechos humanos, sus derechos imprescindibles, niñas y niños que son abusados, golpeados dentro de esta de estas cárceles que en el fondo no buscan la mejoría para los niños y niñas, sino que más bien destruyen a las personas como ser humano y que finalmente no buscan una rehabilitación, sino que más bien el ocultar esta marginalidad que existe de parte de el abandono que existe de parte de la sociedad y el Estado con algunas personas, en este caso niñas y niños pobres, abandonados. Sí, y en relación a eso, es súper evidente cómo Sename viene a reflejar cuál es la perspectiva bajo la que trabaja el Estado. Si la política fuese la reinserción, es probable que el dinero o los recursos estuviesen invertidos en otras áreas como educación, como ofrecer condiciones de vida digna a las personas y a la familia, etcétera, pero claramente los recursos no están yendo para allá. O sea, hay que qué es lo que hace para resolver el problema de la pobreza, no es educar, no es ofrecer posibilidad de que niñas y niñas puedan cumplir sus objetivos, sus sueños de la vida y empezar a desarrollarse como seres humanos pensantes, reflexivos, autónomos, sino que la opción es marginar al sujeto que no nos sirve, marginar al sujeto que no es productivo y que no es un aporte y además cómo saco ganancias de eso, un poco lo que decíamos. Además de, en vez de incorporarlo hacia la posibilidad de poder desarrollarla como ser humano, ¿qué hacemos? Lo sacamos de circulación y además, si sacamos ganancia de eso, mucho mejor. Y un poco aquí aparece Sename como una institución que refleja efectivamente esa dinámica. Sí, yo creo que va a ir harto como en el tema de la estigmatización que existe de parte de la sociedad y del Estado respecto a la juventud, la persecución que hay también hacia la juventud sobre los delincuentes juveniles y que es como un enemigo y como que se habla harto de que los niños y niñas les da lo mismo delinquir porque, digamos, salen al tiro y existe harto de eso de parte de los medios y del Estado que se reproduce harto este discurso. Aquí la compañera imputarle a los 12 quería comentarnos algo. No. Acá. Dale. Quería comentar que cuando los niños primero habla de esta institución, no hace como esta pincelada histórica, cuando observamos que esta institución surge en dictadura, qué increíble que todavía como sociedad la sigamos aceptando. Sabemos que estructuralmente nunca se ha superado la dictadura, que más bien tenemos un disfraz de democracia, etcétera, pero sin duda algo tan evidente como el Sename, una estructura en la que se tortura, en la que se maltrata, que sigue viva con el espíritu de la dictadura en todo su esplendor, me llama mucho la atención que socialmente antes no hayamos dejado la cagada por la existencia de esto, ¿cachai? Es súper fuerte que permitamos que las niñas lleguen a este lugar tan feo, tan tremendo. Y también nos queda mucho por construir desde las comunidades. ¿Cómo nos hacemos cargo colectivamente de proteger las infancias? ¿Cómo nos hacemos cargo colectivamente de compartir el cuidado de las niñas? ¿Y cómo también nos hacemos cargo colectivamente de que no sigan ocurriendo estos abusos a niñas y adolescentes también? Que no sean solo este imaginario del niño de 2, 3, 4 años, sino que hasta los 18 años y con violencia que va siempre en aumento. Ahí delincuente juvenil quería aportar algo. Sí, es que a raíz de lo que habla aquí la compañera, a mí me surge este cuestionamiento de por qué no hemos cuestionado antes la institución del Sename. Creo que se me vienen a la mente dos cosas así al tiro, que primero que vivimos en una sociedad muy ligada al punitivismo, muy ligada al castigo, y que por lo mismo no se cuestionan las cárceles, no se cuestiona el sistema carcelario, que es como un poco lo que ya hablábamos la vez anterior. Y otra, que también vivimos en una sociedad muy adultocéntrica, donde la importancia y la relevancia de niñas y niños no está como una prioridad, digamos, dentro de la sociedad, sino que está más bien relegado y no hacemos cargo desde las infancias de qué sujetas y sujetos se están formando dentro de esta sociedad en la cual estamos viviendo. Claro, en ese sentido la problemática del Sename nos interpela, creo que a todas las personas que habitamos, digamos, este territorio, en tanto a que como decía la menor, que no hemos dejado la cagada, también es un poco porque hay parte de esta noción de invisibilizar a las niñas también en nosotros. O sea, los niños, personas que probablemente en corta edad no son los que pueden salir a manifestarse a las calles, digamos, y en ese sentido es algo de lo que también nos tenemos que hacer cargo. Y un poco esa es la intención de este programa, también es visibilizar la temática, visibilizar qué es lo que está pasando, y también una interpelación constante a nosotras y a las personas que nos están escuchando desde cómo construimos una sociedad que se articule desde otro lugar, no desde el punitivismo, no desde el adultocentrismo, no desde esta lógica capitalista de marginar a quien no es productivo o productiva. Y aquí, y desde ahí un poco que queríamos instalar esta reflexión. Este Sename como una institución que reproduce estas nefastas prácticas de dominación desde perspectivas capitalistas, adultocéntricas y patriarcales, un poco nuestra primera apuesta dentro de la sección que acabamos de comentar. Nos vamos con un temita para después seguir con la siguiente sección y seguir con esta interesante reflexión. Vamos con un tema de una compa que se llama Policía, el de Decisión. Así que nos dejamos con la insurrección del bloque. Vamos con todo. Marioneta se expresa de ser manejada en nombre del orden con el castigo sin poder consumir. Y es decir que estás por encima de otras personas. Para tu armado verdugo del porque sos flor de la ley. Si piensa del amo, don nadie. Escoria, muerto de hambre, sin uniforme. ¿Quién te respeta? ¡Soy despreciable! ¡Toda nuestra rabia! ¡Contra todos, policía! ¿Qué sientes al llegar a tu casa, saludar a tus hijos, al diverso del duro trabajo, tu madre orgullosa de ver que su hijo se ha convertido en lo que ella quería? ¿Qué sientes sabiendo que tanta gente se aparta, te mira con asco y desprecio? No quieres estar a tu lado con gusto, te volvería del daño que has hecho. ¡Soy despreciable! ¡Soy despreciable, policía! ¡Toda nuestra rabia! ¡Contra todas, policía! Bueno, estamos de vuelta ya para nuestra segunda sección de este programa, y en esta ocasión, en esta sección, vamos a referirnos al tema de la criminalización de la juventud e infancia en Sename, pero no solo cómo el Sename como dispositivo genera esta criminalización, sino como también el tratamiento de la información y cómo mediáticamente se muestra a los niños y adolescentes y jóvenes como personas que parecen ponernos de algún modo en riesgo. Existen algunas cifras que señalan que el porcentaje de delitos que cometen niñas y adolescentes no supera el 9,3%. Sin embargo, las políticas públicas en el último tiempo han apuntado sistemáticamente a endurecer las sanciones para niñas y adolescentes, y también a crear nuevas leyes que vayan bajando las edades de imputabilidad. Ya en el 2007, Entre en vigencia en Chile la Ley 20.084, también conocida como Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, que permite que niñas y jóvenes desde los 14 a los 18 años sean imputables, eliminando el concepto de discernimiento que era el que se utilizaba anteriormente para definir si un joven iba a ser o no imputable. En este contexto, esta ley surge con el pretexto de incluir nuevos enfoques de derecho en la mirada punitivista que ya tenía el Estado sobre la infancia y la adolescencia. Sin embargo, estos supuestos cambios que han habido a raíz de esta ley son más bien un maquillaje, puesto que la estructura sigue siendo la misma. Existen, por ejemplo, algunos cambios nominativos, como puede ser que antes teníamos las cárceles de menores y hoy en día tenemos los centros de justicia juvenil. ¿Cambian algo la estructura? En nada. Solamente es un aspecto nominativo que sigue manteniendo a las niñas bajo el control punitivo del Estado y que instala a las niñas como un peligro para la sociedad y no como una responsabilidad que debemos asumir en conjunto desde nuestras comunidades, y como también al mismo tiempo quita una responsabilidad al Estado, porque el Estado parece ser, nuevamente desde el sistema patriarcal, este protector de la ciudadanía que nos cuida de estos sujetos que son malos para nosotros y los quita, los aísla y nos soluciona el problema, y así se va reproduciendo una cadena de nunca acabar. Entonces, en este sentido, pensando a estos estándares internacionales en los que se supone que se basa esta ley y esta supuesta protección de los derechos de las niñas, es que podemos advertir que nuevamente estas leyes están diseñadas para un grupo de esta sociedad y no para todos por igual. En tanto, leyes de protección, recordemos que SENAME está dividido en dos líneas grandes. Una es la línea de protección, que administra hogares y centros de reparación, por ejemplo, y por otro lado está la línea de justicia juvenil. En ambos lugares podemos ver que las niñas que están recluidas en esos espacios son de los sectores más empobrecidos, más precarizados, y esto es increíble porque uno lo ve hasta en las poblaciones. Cuando tú hay una población que vaya un asistente social y toque la puerta en la casa, es súper habitual, y que se le abra la puerta y que casi que pueda pasar a inspeccionar tu casa. Pero si un asistente social, y esto lo digo porque conocí el caso de una compañera que lo contaba, le tocó ir a ver un caso en Las Condes, muy, muy poco habitual para ella en su trabajo, y la atendieron en la puerta. Y era la primera vez que la atendían en la puerta, pero porque el imaginario está tan institucionalizado para los sectores más precarizados que se naturaliza que alguien pueda entrar a tu casa si eres pobre. ¿Cachai? Entonces, todo este tema de la criminalización de la infancia y de la juventud está muy ligado también al tema de clase, y creo que vale bastante la pena comentar qué opinan ustedes en relación a que la criminalización afecte siempre a las niñas pobres, también llamados menores. Por eso también el nombre que decidí usar el día de hoy. Aquí esto sería como lo último que aporto en este punto, que hay un titular muy conocido que dice niño mata a menor. El niño es el rico, pues, y el menor es el pobre. Y ahí nuevamente, sin decir nada más, cómo se quiso infancia más de los sectores más precarizados. No sé qué opinan ustedes, compañeras, cómo ven este tema de la criminalización. Sí. Los niños primero. Gracias. Bueno, efectivamente creo que la criminalización nuevamente viene a ser la herramienta que tiene el Estado en conjunto, además, claramente con los medios de comunicación, para poder justificar esta práctica de dominación de la que hablábamos anteriormente. En tanto que, claro, el construir un sujeto o sujeta como el enemigo interno o el elemento peligroso que va a atentar contra nuestro bienestar social, viene a justificar en que es necesario establecer, generar instituciones como Sename que se hagan cargo de este problema. Temática social y que hagan ver que la marginación es un elemento necesario, en el sentido que cuando se empieza a ver a este sujeto peligroso, este niño, niña, niñe, como alguien peligroso para la sociedad, empieza a ser entendible que la opción ahí no es la educación, como decimos un poco en la sección anterior, sino que más bien es marginar a esta persona, porque se supone que no está haciendo un mal, y que ahí empieza a trabajar los medios de comunicación, cómo se maximizan estas iniciativas. No sé, hablaba un poco en el backstage de qué pasa con los elementos, o sea, como casos súper emblemáticos y súper caricaturizados, como el cizarro, no sé, de estos niñes, estos jóvenes que son un peligro para la sociedad y que se empieza a promover su imagen como un elemento del que nos tenemos que cuidar. O sea, nadie piensa en acoger a gente del Sename, sino que más bien se ve, se visualiza que ahí están los niños que son un peligro y del cual nos tenemos que deshacer y proteger, porque si no nos van a afectar a nosotros. Y esto justifica y esto explica en gran medida por qué el Sename es una institución que hasta hace poco no era tan cuestionada en realidad. En realidad la cárcel para menores es algo que la gente incluso estuvo muy de acuerdo en un momento en que se escuchan comentarios en redes sociales o comentarios como a nivel social en el que exista, qué bueno que exista una ley de que pueda establecer, que pueda ser imputable a los menores entre 14 y 18 años, qué bueno, porque si no hacen lo que quieren, etcétera, y un discurso súper instalado y que tiene que ver con esta idea de criminalizar, en el que no hay una comprensión de una realidad social, cultural, política sobre estas personas, sino que más bien se visualiza como alguien que es un peligro, y como es un peligro, como me va a afectar a mí en algún momento, hay que deshacerse de esas personas. Yo a raíz de esto creo que, como decía la compañera, la menor, esto se liga mucho a los estratos sociales más bajos, porque en muchas ocasiones estamos dentro, o sea, nosotros vivimos en una sociedad de consumo donde se exige estándares o es una sociedad donde cada vez nos imponen más cuestiones que hay que consumir, nos crean un ideal de que tenemos que tener, no sé, ropa de marca, ropa a la moda, lucir cosas, y muchas veces las personas más empobrecidas no están al alcance de comprar ni de seguir moda, ni de ir al mall, ni tener ropa de no sé, más nueva. Y esto muchas veces lleva a bueno, uno, por un lado, el endeudamiento, que es lo que rige, ha quedado demostrado la sociedad chilena, que la mayor parte de la gente está endeudada con altos montos, y por otro lado también lleva harto a la delincuencia, a los robos, para poder acceder a comprar cosas o tener un estándar de vida como que es más bien una pantalla o algo que es socialmente construido dentro de esta sociedad de consumo neoliberal, digamos. Y creo que esto va harto de la mano con lo que decía la menor, que es este tema de que se encarcela la pobreza, se encarcela a la gente de clase baja que vive en las poblaciones, y que creo que se liga harto a esto, a esta imposición de parte de la sociedad de comprar y adquirir nuevas cuestiones de lujo, digamos, que no necesariamente son lo que es esencial para nuestras vidas. Sí, lo preocupante de esta dinámica y de esta imagen que se construye de este adolescente, esta adolescente o menor que criminalizada, es lo que genera en términos prácticos también a nivel social, y que creo que ahí a lo que se apunta es justamente a la generación de antagonismos sociales, como que en el fondo aquí estamos los buenos y que los malos se vayan al Sename y que los malos se vayan al espacio carcelario, como hablábamos en el programa anterior, y estos antagonismos sociales empiezan, uno, a justificar y a visualizar como elementos necesarios en la acción punitiva del Estado, que la gente aprueba esta práctica, no las cuestiona para nada, cree que son necesarias, que bacán que el Estado saque estas leyes para protegernos a todos, y además claramente destruir los espacios de lo comunitario, en el sentido en que como hay un antagonismo situado dentro de la misma clase, digamos, y claramente a nivel social, se rompen los lazos de comunidad, ya no existe la comunidad como un espacio que acoge, que integra, que nos educamos juntos, que crecemos juntos, sino que por el contrario, la comunidad se transforma en el espacio que reproduce el discurso punitivo y que lo profundiza también. Y ahí un poco está lo eficaz que ha sido este sistema desde que se creó hasta el día de hoy, en el que profundiza esa idea de estar peleando entre nosotros y echando la culpa entre nosotros en vez de actuar en términos comunitarios para resolver una problemática que es de todos. Ahí, imputable a los 12. Sí, o sea, esta es la ganada política que se genera también a partir del Sename y de este tipo de el punitivismo y la criminalización de ciertos sectores, porque no solamente tenemos esto donde ya, sí, vamos a generar leyes que sean mucho más fuertes con los más chicos, o sea, con la juventud, esta juventud criminalizada, pero después empezamos a agrandarlo a toda la población juvenil. Sin ir más lejos, el año pasado Lavín quería lanzar este programa de ¿cómo se llama? El toque que queda para los cabros chicos, ¿cachai? Y ahí también volvemos al mismo tema donde es, bueno, ya no solamente estamos hablando de este como tipo de población de la juventud criminalizada, sino que también lo vamos expandiendo. Entonces toda la juventud y toda la juventud que está a cierta hora en la calle es peligrosa. Claro, y ahí vuelve a aparecer un poco la visión adultocéntrica en relación a que él y la adolescente no son sujetos que aporten a la sociedad, sino que todo lo contrario. Y hay un montón de asociaciones de la adolescencia, por ejemplo, con el ser humano irresponsable, que delinque sin tener consecuencias, no aporta a la sociedad, sino que solamente anda vacilando y haciendo tonteras por la vida, y no construido como un sujeto político y sujeta política. Yo creo que ahí, harto de la mano, cabe cuestionarnos como, y a raíz del nombre también, de imputable a los 12, de que hartas veces la sociedad decimos, bueno, sí, son menores de edad para ciertas cosas, por ejemplo, como para que no voten o para algunas cuestiones, pero para otras sí son imputables y sí son tratados como adultos, entre comillas, y yo creo que viene harto a colación el tema del caso de Benjamín, un joven que está encarcelado a raíz de la revuelta social que partió en octubre y que se le están pidiendo 10 años de prisión. A raíz de esto queríamos ir con un audio que salió de la coordinadora 18 de octubre esta semana, así que los dejamos con este audio y luego lo comentamos un poco. El Estado pide 10 años de cárcel para Benja, menor prisionero político de la revuelta. El 18 de octubre del 2019, las protestas de los estudiantes secundarios contra el alza de 30 pesos del pasaje del tren subterráneo desataron una movilización social sin precedentes en Chile, haciendo saltar por los aires las injusticias del orden imperante. Varias estaciones de metro fueron destrozadas por las multitudinarias manifestaciones. Una de ellas fue la estación Pedrero. El 7 de noviembre del 2019, Benjamín, de 16 años, fue detenido por parte de la Policía de Investigaciones afuera de su liceo. En medio de un gran despliegue comunicacional, el Estado lo acusó del incendio a dicha estación, manteniéndolo prisionero en el Sename. El 12 de junio del 2020, el miserable fiscal Manuel Guerra finalizó la investigación solicitando penas de 10 años de prisión para Benja y 20 años de prisión contra su tío, Daniel Morales, por la misma causa. Porque el Estado encarcela a la niñez, la pobreza y la rebeldía, no permitiremos que Benja sea condenado. Llamamos a la urgente solidaridad con este caso ante el inminente juicio. No más Sename, libertad y solidaridad con Benjamín ante las condenas que pide el Estado, solidaridad activa en todos lados. Otoño del 2020, coordinadora 18 de octubre. Infórmate, agita, propaga. ¡Liberar a los presos por luchar! ¡Liberar, liberar a los presos por luchar! Bueno, estamos volviendo aquí después de este audio que nos deja varias reflexiones sobre el tema que estamos hablando. Creo que es importante que destaquemos la capacidad de reflexión que tienen los adolescentes, las adolescentes, niñas y niños, que sí son un aporte que desde este programa nosotros compartimos que no hay que tomarlos como personas relegadas o personas de segunda categoría, digamos, sino que son niñas y niños conscientes que hoy en día desde la revuelta de octubre y bueno, mucho antes, se han visto en las calles luchando. Muchas de las movilizaciones más importantes acá en el país han partido a raíz de los estudiantes secundarios. Recordemos el mochilazo en 2001, el 2006 con la revolución pingüina, el 2008. El 2011 también, los secundarios siempre, los y las secundarias siempre han sido fundamentales en las movilizaciones sociales. Sin ir más lejos, desde octubre todo partió por las evasiones en el metro que empezaron los secundarios. Es decir, creo que la sociedad hoy en día es bastante hipócrita al decir que no tienen capacidad de discernir, que tal, siendo que está demostrado que los adolescentes, las niñas y los niños sí tienen una capacidad de reflexión y de crítica ante este sistema que más encima los marginaliza en muchas ocasiones. ¿Qué dice aquí la compañera Los Niños Primero? Claro, efectivamente aquí aparece otra arista de la criminalización, en tanto a que no solamente se criminaliza como el niño, la niña, digamos, que delinque en términos como de la delincuencia común, sino que aquí aparece una criminalización a esta juventud combativa, digamos, que aparece en este escenario revolucionario, en que hay adolescentes, niñas que tienen proyectos políticos, que se vinculan con proyectos políticos, y que nuevamente aquí aparece la estrategia de criminalizarlos como personas que atentan contra la propiedad, que atentan contra el orden social, que son un peligro para la sociedad. Y el caso de Benjamín viene a remarcar un poco esta práctica, que es una constante del Estado, en el que, claro, ya justo ahora, como para el caso de niños como estos, ya no corre el discurso, como decía aquí la compañía delincuente juvenil, ya no corre el discurso de las niñas indefensos, sino que son los niños que tienen que pagar y pagar con cárcel. Ahí un poco, como decía el audio, estamos hablando de Benjamín, que arriesga 10 años de cárcel con un sistema punitivo que castiga la revuelta, y que ve a este adolescente como alguien que tiene que salir de circulación, que hay que marginarlo, y un poco los efectos que hemos conversado a lo largo del programa también. Sí, con este caso de Benjamín, yo creo que vale la pena utilizar esta plataforma para difundirlo, para visibilizarlo, para hacer un llamado de apoyo. Benjamín no está solo, el pueblo está con él. Y nosotras, yo creo que desde esta mirada anticarcelaria de la que hablábamos también, tenemos la responsabilidad de resaltar en este espacio esta prisión política que está viviendo Benjamín actualmente. Él tiene 16 años. Las pruebas que han aparecido en la prensa burguesa son de verdad un chiste, o sea, desde una polera del Colo-Colo es como una prueba de terrorismo para este Estado y para esta prensa burguesa que es bastante ordinaria, para que estamos con hueas cabras, tan ordinaria que se atreven a presentar como pruebas algo que en realidad para cualquier persona resulta una caricatura. Así que con toda la rabia, pero también con todo el apaño y la solidaridad para Benja, terminamos esta sección. Nos vamos con una canción de Anita Tijoux, Mi Verdad, y toda la fuerza y el aguante para Benja, que lo vamos a ver de nuevo en la calle. Aguante eso, sí, aguante. Por mi piel morena borraron mi identidad. Me sentí pisoteado por toda la sociedad. Me tuve que hacer fuerte por necesidad. Fui el hombre de la casa muy temprano. Conocí la necesidad. Mi corazón descalzo se perdió en la ciudad. De mis suelas gastadas de tanto caminar, aprendí de la vida, la calle y su soledad. Y es que todo lo que tengo, tengo, tengo. terminar con dignidad y conquistar mi libertad. Mi gente de pie, sequedad y tempestad. Los ojos de mi barrio se llueven en humedad. Contra viento y marea creamos humanidad. En contra del silencio rompiendo la frialdad. Y es que todo lo que tengo, tengo, tengo es mi verdad. Y que solo me acompaña, paña, paña mi verdad, verdad, mi verdad. No quiero tu autoridad. Solo quiero caminar con dignidad y conquistar mi nosotros vemos verdad. Ustedes crean rabia en nombre de la autoridad. Ustedes son los pobres, carecen de dignidad. Sepan ustedes, no queremos caridad. No tenemos sus casas, tenemos la vecindad. No tenemos sus guardias, tenemos comunidad. Necesitan nuestra música para ver la realidad. Pero jamás conocerás la solidaridad. Desde que nací conocí la necesidad. Aprendí de la vida, la calle y su soledad. Mi verdad. Cuando hablamos del Sename no siempre pensamos en su rol en el sistema de adopciones en nuestro país. Este es un tema que a mí me toca de cerca, por lo tanto quisiera que le diéramos una vuelta. Bueno, me puse a leer la declaración del Sename de la adopción, qué significa, por qué ocurre, y me vienen más preguntas que certeza frente a lo que estamos hablando cuando hablamos de adopción en Chile. Primero, ¿quiénes son los menores que llegan a los hogares, a las casas de acogida y que luego son declarados susceptibles a adopción? De acuerdo a las caricaturas, serían estos niños que son abandonados, que son niños huérfanos, que han sido víctimas de vulneraciones y abusos impensados. Pero la verdad es que mientras más información busco, me encuentro con cifras que hablan de que son menores que tienen relaciones y vínculos con sus familias de orígenes, que los que han sufrido abusos más graves son los porcentajes, son porcentajes menores, y que son menores que vienen de familias de origen que en su mayoría están en contextos de sociales vulnerados. Ahora, estas familias de origen, si miramos su historia, nos vamos a encontrar de frente con la violencia institucionalizada que castiga por generaciones a estas familias. Sin ir más lejos, de acuerdo con la Fundación Sol, en Chile hay una familia se demora 6 generaciones en salir de la pobreza. Y menciono esto no porque ser pobre sea equivalente a ejercer una maternidad o paternidad negligente, que es lo que se plantea muchas veces cuando se habla de estos pobres niños, pobres niñas que han sido abusados y que donde la pobreza se iguala a la negligencia. Menciono la pobreza porque es el Estado el que ha generado todas estas condiciones y que no solo abandona, sino que también criminaliza a estas familias que viven en esta marginalidad. Esto me lleva a un segundo punto, porque cuando se habla de la susceptibilidad de adopción, se declara que esta se determina solo cuando se han agotado todas las opciones para que un menor se mantenga con su familia de origen. Y aquí, más preguntas todavía. ¿Realmente el Estado puede decirnos que ha utilizado todos sus recursos para apoyar a las familias que vulnera sistemáticamente? puede ser juez de idoneidad ese mismo Estado que en primer lugar creó todas las condiciones que llevan a la vulneración de derechos? ¿Podemos creer en un sistema que nos habla de que el derecho fundamental de los niños, niñas y adolescentes es el de tener una familia, pero que su primera respuesta frente a la vulneración de derechos de estos niños es sacarlos de su familia de origen, ingresarlos a un sistema, ingresarlos a una institución que no puede garantizar que se mantengan estos vínculos, que se mantengan vínculos con la familia, que se generen vínculos similares a esto, que haya una escolarización adecuada y que finalmente los niños se vinculen con la sociedad de una manera idónea? Entonces, hablamos de adopción, hablamos de idoneidad, hablamos de susceptibilidad de adopción, y lo que yo veo una y otra vez es el abandono del Estado frente a menores, pero también frente a su familia, frente a las familias que no solo se ven con un sistema que les quita a sus hijos, pero que también las juzga, las demoniza y les quita todas las opciones para que puedan constituirse como idóneos para tener una familia. Bueno, estamos aquí en la insurrección del blog, el programa del blog feminista de la Vía Portales, y seguimos con nuestra tercera sección que tiene por objetivo empezar a aterrizar un poco todas estas reflexiones que hemos vertido durante las secciones anteriores y empezar a visibilizar algunos casos que han sido bien emblemáticos, en verdad casos nefastos y bien complejos, que son una evidencia, una de las grandes evidencias, de todas las evidencias, digamos, que existen sobre que el SENAME es una institución nefasta, que tiene como que no pasa nada con la reinserción ni ese discurso que se tiran sobre los derechos de los niños y las niñas, sino que por el contrario de profundizar la marginación y la vulneración de estos niños. En este sentido, cuando se habla de la población vulnerable, el Estado es una institución que levanta este discurso y que utiliza este discurso para justificar su accionar, pero a través de estos ejemplos vemos que en realidad es el Estado el que vulnera. En realidad, de quienes tendríamos que proteger a los niños y las niñas es justamente de este mismo sistema que el Estado construye. Y desde ahí el discurso de la población vulnerable, como si la pobreza hubiese nacido de la nada, digamos, un discurso que se cae al ver y observar un poco los ejemplos que vamos a trabajar a continuación en relación a que es el mismo Estado el que genera esta vulneración de derechos, el mismo Estado que genera esta pobreza, marginación y todo lo que tiene como consecuencia. Bueno, vamos a revisar casos bien, bien nefastos, bien complejos. Hemos visto en este año y en los años anteriores cómo se han destapado ciertas noticias que tristemente no son novedad, pero que han aparecido desde los medios y que además han sido reforzadas por la movilización social, donde las redes de pedofilia, los casos de niñas muertas y muertos en el contexto de encierro y de reclusión en el SENAME, y además otras cosas que quisiéramos pensar que son irregularidades, pero en realidad vienen a ser prácticas constantes, son lo que se nos aparece al empezar a incursionar un poco más en qué pasa dentro de esta institución. O sea, ahí se me ayudan las compañeras, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de esta vulneración que hace el Estado constantemente? Mencionar que cuando hablamos de vulneraciones a las niñas, vale la pena el intento por derribar esta mirada del caso aislado, que es como la tesis de todos los gobiernos que pasan, como, sí, bueno, murió un niño, pero es un caso aislado, como que cada irregularidad es un caso aislado, y no podemos permitir que sigan pagando con su vida esta suerte de mala administración, pero que en realidad es un tema estructural de esta institución nefasta. Y en ese sentido, cobra mucha importancia relevar las memorias de las niñas que han muerto en manos del Estado. Quisiera pasar inmediatamente a mencionar los casos, porque desde ahí podemos desglosar algunas cosas que no dejan de ser importantes. No sé si ustedes recuerdan el caso de Lisset Villa. Ha sido como uno de los casos más emblemáticos del último tiempo. Ocurrió en el año 2016. Lisset Villa tenía 11 años cuando sufrió una asfixia por sofocación, producto de una compresión mecánica externa que le provocó la muerte. Este caso surge por una práctica de castigo físico que está permitida en Sename y que salió mal, porque de hecho quienes declararon en este caso señalan que fue una maniobra de contención, por tanto es algo que está instruido, que se puede hacer, solo que no les resultó como esperaban. Ahí podemos ver que no se trata de un caso aislado, que se trata de parte de los protocolos de funcionamiento de una institución nefasta y que martiriza, que maltrata a las niñas, los tortura históricamente y por ende surge, yo creo, esta necesidad de relevar estas memorias. También hay otro caso, que el caso de Luis Lara, un niño de 4 años que en el año 2013 muere con el 80% de su cuerpo quemado en un incendio, ya que se encontraba castigado en una habitación, encerrado. Entonces, nuevamente, no es un caso aislado, tenemos un patrón, el aislamiento, que es una práctica propia de la dictadura, propia de la tortura, y que es aplicada a niños, y que es aplicada de manera institucional, también en los centros de internación provisoria, donde hay jóvenes presos, existen casas de aislamiento, algo así como los módulos de la cárcel, y nuevamente institucionalizado y no como hecho aislado. Tenemos también en el 2015 el caso de Daniela Vargas, es una chica que falleció producto de una insuficiencia cardíaca, y Daniela falleció porque no pudo optar a un trasplante a tiempo, ya que su ficha social decía que se encontraba en una condición de precariedad social y familiar. O sea, tenemos ya, si lo vamos desglosando como por categoría, el castigo físico, el aislamiento y la privación del derecho a la salud. Y finalmente, el caso de Jan Alejandro, un bebé de 2 meses, falleció a causa de una bronconeumonía que derivó en una neumonía aguda, y Sename lo catalogó como en el comunicado de su fallecimiento como una omisión y un descuido en la atención. Y finalmente esto se replica este año en medio de esta pandemia con el chico que falleció hace poco también bajo cuidado de Sename, y donde nuevamente el servicio habla de un descuido. Entonces, ¿hasta dónde permitimos que los niños paguen con su vida los supuestos descuidos del Estado, la privación del derecho a la salud, y que los sigan aislando y castigando físicamente, teniendo estas noticias a diario? O sea, yo sé que estos casos que eran, me parecieron emblemáticos porque pertenecían a categorías diferentes, a años diferentes, pero que solo sirven para reflejar que esta violencia y esta matanza ha sido sistemática y que las niñas están en peligro en manos del Estado. Y desde ahí, no sé, comentar un poco qué opinan ustedes, cómo ven esta situación, cómo nos podemos hacer cargo también de las memorias de estos niños, porque son noticias un par de días, pero se olvida un poco estos casos. Sí, creo que, bueno, está, creo, importante que desde este espacio de contrainformación nosotras recordemos y pongamos en vista estos casos de vulneración de derechos humanos de niñas y niños que están dentro del Sename. Creo que es algo comparable, como habíamos hablado antes, con los casos de tortura en dictadura en Chile. Creo que como habíamos hablado, el tema de las golpizas de parte de educadores, de cuidadores hacia niños de menores de edad, son causas, son acciones cotidianas que están normalizadas dentro del CENAME. Además, como dice la compañera, la menor, estos casos de aislamiento, de tortura, y además el tema del empastillamiento, de los tratamientos psiquiátricos no acompañados por especialistas, por médicos especialistas, hacia niñas y niños para que estén, entre comillas, calmados y que hacerle en el fondo la pega más fácil, entre comillas, a las personas que trabajan en CENAME, son también cuestiones de pan de cada día, digamos, dentro de los centros que bueno, es sabido que muchas veces el Estado y las mismas sociedades hacen los sordos ante estos casos muy, muy terribles, creo yo, que son, es necesario que los cuestionemos. Desde todos los espacios de lucha en los cuales estamos, hacernos cargo de alguna forma, ponerlos en cuestión, sacarlos a discusión cada vez que podamos y evidenciarlos en el fondo. Bueno, sumado a esto que mencionan las compañeras, está el caso de las redes de pedofilia que han aparecido como casos bien emblemáticos, tristemente, en el último tiempo. Justamente este año aparece una denuncia que se hace contra el lugar Nido Concepción en la comuna de Huelpén, donde hay una denuncia contra la directora del centro, que es Evelyn Oñate, quien permite el comercio sexual con niños entre 6 y 8 años que pertenecen al centro. A cambio de aportes para el recinto, y aquí aparece una red que nuevamente, como decía la menor, no es un caso aislado, estamos hablando de una red que funcionó durante algún tiempo, donde este es un ejemplo de cómo el abuso sexual también es parte de las vulneraciones que hace esta institución que pertenece al Estado y que el Estado permite. Muchas personas han intentado denunciar mucho antes estas prácticas, pero arriesgan no solamente sus trabajos, sino que también arriesgan la seguridad de los niños y las niñas involucradas, y aquí la posibilidad de hacer denuncias también es súper compleja. También considerando que niñas entre 6 y 8 años tampoco pueden decir mucho ni hacer mucho, digamos, desde su contexto. Y ahí un poco aparece creo que es una situación perversa, pero así a un nivel súper complejo, en cómo una institución que se supone que vela por la seguridad de las niñas está propiciando y aún fomentando el comercio sexual. Y vulnerando, pero a un nivel ya así increíble, todas las posibilidades de dignidad para esas niñas. Y además, como eso es una posibilidad también, porque parece ser que a estas niñas no le importan a nadie, o sea, nadie va a reclamar por ellos ni por ellas, nadie va a pedir, no sé, explicaciones, se supone, porque son del sector olvidado, marginado, en que es posible hacer esto con estos niños, porque parece ser que a nadie le importa. Y ahí un poco vuelve la interpelación a nosotras y nosotros, ¿qué nos pasa a nosotros con esto? Y están así como que no nos importa, vamos a permitir que esto siga sucediendo, vamos a creer que son casos aislados y empezar como a comprender que en el fondo el funcionamiento de una institución que se mueve desde ahí y que viene haciendo estas prácticas de manera sistemática hace mucho rato ya, no solamente este año con esta noticia o con los casos que acaba de mencionar las compañeras, sino que de manera sistemática empieza ahí esta vulneración. A mí me gustaría comentar sobre cuando están hablando de estos ejemplos y de la sistematización de la deshumanización de estos niños y niñas. Recuerdo, o sea, que van desde lo más básico, o sea, recuerdo haber ido a un hogar de acogida de menores, donde por todas partes tenían pegados carteles que decían no abrace a los niños, no, eran menores, niños, o sea, era un hogar que acogía niños hasta los 3 años, y por todas partes carteles no abrace a los niños, no, como que no genere vínculos, finalmente ese era todo estaba apelado por todos lados ese hogar, entonces la deshumanización parte antes de que lo encierran, antes de que lo golpean, antes de que la violencia se vuelve tangible. Existe este espacio donde los niños dejan de ser personas. Sí, yo creo que harto va aquí de la mano. Creo que me gustaría recalcar que el rol de la iglesia que está dentro del CENAMI, dentro de todos los centros carcelarios, tal como hablamos la vez pasada, igual que en las cárceles de adultas y adultos, la iglesia, los curas, las monjas tienen mucho poder dentro de estas instituciones carcelarias. Y esto está, yo creo que está muy muy ligado a que no hay una separación concreta, real, del Estado con la Iglesia, y que muchas veces, como lo hablamos en el programa del aborto, las normativas, lo que se impone y lo que se habla dentro de la sociedad está muy marcado por la moral de la Iglesia y del peso que tiene la Iglesia dentro de la sociedad civil en su conjunto, y que dentro del CENAME esto no está alejado. Digamos que el rol de los curas y los curas pedrastras, que muchos casos de pedofilia que conocemos dentro de la iglesia en Chile, se hace a través de los niños y niñas más vulnerables, que son justamente los que están más desprotegidos dentro del CENAME, ya que, como estamos hablando a lo largo de este programa, no hay nadie que vele por sus derechos humanos y que nadie se hace cargo en el fondo de lo que les está pasando ahí adentro, estando encarcelados. Digamos que los casos de violación, muchas veces niñas y niños no se atreven a hablarlos porque son palabras de menores de edad frente a personas que tienen, digamos, un cargo, entre comillas, o una persona que es reconocida, un adulto que es reconocido, como por ejemplo un cura que puede ser un abusador dentro del CENAME. La voz de las niñas y niños se ve minimizada frente a estos adultos. La compañera, la menor, quería hablar. Sí, que efectivamente no seguimos sin esta separación entre la Iglesia y el Estado. La Iglesia, tanto católica como evangélica, tiene libre acceso a los recintos de privación de libertad de niñas y de adultos. Y bueno, en ese sentido, comentar un caso. Un compa hace poco, conversábamos, pasó por CENAME, lo conocí cuando era más pequeño, y por un tema de expresión de género, él en algún momento se fugó de un centro de CENAME, y en la calle una persona le puso extensiones en el pelo y también en la chasquilla, y al volver a este hogar en el que se encontraba en CENAME, toca un culto de una iglesia evangélica donde primero le destruyen a Lady Gaga, que era su ídola máxima, y le dicen que era un ídolo, que tenía que romper todo lo que tenía sobre ella y que estaba pésimo. Y junto con ello le cuestionaron su apariencia, su expresión de género, lo que de la mano con esta represión vivida por parte de la iglesia se agudizó cuando se informó a la dupla psicosocial que atendía a este joven, este niño en ese tiempo, y le hicieron sacarse las extensiones con un alicate, haciendo que se sacara parte del pelo también. Entonces, tenemos además infancias disidentes que están ultra invisibilizadas, o sea, ya tenemos muchos casos que pasan desapercibidos a diario, pero además tenemos una fracción también doble, triplemente vulnerada por el Estado, por la Iglesia, por la discriminación, por la poca información y educación que tenemos respecto a género. Y esto se nos va pasando colado, va pasando como una noticia más, y mientras no hay alguien que reclame por estos niños, por sus derechos, esto se va a seguir replicando. Entonces queda aquí como una tarea que en la que estamos al debe, y donde no podemos sino pedir no más CENAME. Y no se trata de reforma acá. Se han propuesto muchas reformas para CENAME, que casas más bonitas, que espacios más grandes, que le vamos a poner un velador al lado, pero eso no soluciona los problemas estructurales de los cuales estamos hablando en este momento y de los cuales simplemente tenemos, yo creo, que tener a la vista que no es posible que haya infancias encarceladas y apuntar también hacia la abolición total de las prisiones, pues ninguna prisión para ninguna persona. Bueno, en eso mismo, el tema como de las reformas, nos queda un poco de cajón hacer mención a lo último que ha pasado en relación a las propuestas de cambiar, se supone que hay como un cambio de la estructura de Sename, se supone, y que se propone esta nueva aparición de esta institución bajo el nombre de Servicio a la Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, que vendría a reemplazar el sistema de Sename. Sin embargo, lo que hay aquí en realidad es solamente un cambio de nombre y no un replanteamiento del funcionamiento de esta institución. Es más bien un blanqueamiento, una pantalla a partir de lo que ha aparecido y lo que se ha visibilizado con el tema de estas vulneraciones que se ha hecho dentro de Sename, con el caso de estos niños muertos, violados y marginados en todas sus expresiones posibles, digamos, y para blanquear la imagen se plantea esta idea de hacer una nueva ley para reformular la institución. Sin embargo, esta ley se presenta sin objetivos claros, sin planteamientos que apunten hacia una transformación de esto, y además lo que hemos revisado aquí es que, claro, no queremos que el Sename sea un espacio más amigable, sino que debería ser algo que no debería existir. En realidad, la prisión no es una opción para ningún caso, y tampoco lo es para el caso de las niñas, sino que en vez de eso, lo que deberíamos estar haciendo es apuntar hacia el trabajo desde las comunidades para contenernos, apoyarnos, desarrollar seres humanos libres, pensantes, donde se asegure la dignidad de todos. Y yo creo que estos dos puntos que van en la misma línea y comentan mis compañeras, la necesidad de abolir todos los muros de las prisiones, basarnos en una sociedad que sea solidaria y no punitiva, que no invierta más plata en los programas de reinserción para niñas y niños, sino que más bien piense en una forma estructural de cambio de intervención hacia niñas y niños, que les haga efectivamente tener una vida más digna, con acceso a educación, con acceso a poder formarse como personas, o sea, no sé si como personas, sino que más bien que tengan la oportunidad de no estar marginados dentro de la sociedad y no estar encarcelados dentro de estos centros que finalmente que los abusan y destruyen su infancia, digamos. Creo que nos hemos alargado harto en esta sección. Creo que el tema da como para harto más, pero como para ir cerrando, me gustaría que fuéramos con un audio de una niña vecina acá de nuestro territorio, de la Villa Portales, a quien le preguntamos que cómo veía el Sename, y bueno, nos gustaría compartir la expresión para alejarnos de esta visión adultocentrista que tenemos tantas veces, que es la misma que estamos cuestionando. Entonces, para darle espacio también a niñas y niños dentro de nuestro programa radial, vamos con este audio y luego con un tema. Hola, mi nombre es Emilia, tengo 8 años y voy a hablar un poquito del Sename. El Sename no me parece un lugar muy bueno para los niños. Deberían salir pronto de ese lugar. Para mí es una cárcel infantil donde todos los niños se quieren suicidar para poder salir de ese lugar que les trauma, que no les sirve comida muy buena, que no les da mucho amor, que les enseñan cosas malas. El Sename es un lugar. El Sename es un lugar muy frío y oscuro, donde los niños llegan muy pequeñitos y no tienen culpa de estar ahí. Necesitan afecto y amor. Bueno, aquí ya me despido porque ya no sé muchas cosas más del Sename. Pero ¿saben qué? Una cosa, yo nunca voy a ser paca. Chao. Rap por necesidad, ¿eh? Reclamo a

El no pensar en las niñeces como una propiedad privada, sino más bien me invita a pensar en generar espacios de cocrianza, incluso en el espacio educativo. Construir educación donde no impere la competencia, la individualidad, sino más bien lo colectivo, no tan solo entre los niños, sino que también entre los adultos que comparten ese espacio, pues espacios libres, de aprendizaje común, y por sobre todo que sean espacios amorosos. Ahí es mi lucha, en generar, crear, participar en espacios de construcción colectiva donde se piense y pensemos con ellos y ellas, donde vea a la niñez como sujetos de derecho, en donde estos crezcan en su particularidad, a sus ritmos y a sus pasos, donde criemos a los peques con sus propios pensares. También me desempeño como profesional en otro espacio, que es un espacio de reparación de la niñez, en donde estos peques han sido testigos del sistema neoliberal y de las consecuencias de este, que en sus peores formas, como lo son la violencia y el abuso sexual. También lo observo como vejámenes del patriarcado. Desde allí lucho con otros obreras y obreros del sistema de protección y de la infancia, mal llamado SENAME, en otorgar a los peques y sus familias oportunidades para poder resignificar experiencias traumáticas de abuso de poder, reflexionando siempre lo inoperante y lo nefasto del sistema, que está en total decadencia. De igual forma, intentamos reflexionar acerca de la importancia de crear en comunidad, de crear desde la desobediencia, lo que a diario se merma con la carga administrativa que nos da el SENAME, en la inmensa ineptitud, mirando a los niños como números y no como sujetos ni como personas, importándole más el ingreso, el informe, la cantidad de atenciones, que el real proceso de resignificación, que está totalmente alejado de la realidad de las familias. Ese es mi otro espacio de lucha constante, que a pesar de toda la negligencia de este Estado, intentamos generar espacios bien tratantes para los peques y sus cuidadores. Y bueno, ahí está mi lucha, poniendo en relevancia mi lucha desde el microespacio de crianza con mi hija. Una maternidad revolucionaria que cree pequeños revolucionarios, intentando deconstruir mi propia crianza y que el Emiliano no crezca como un hijo sano del patriarcado, sino que sea un hijo que reflexione acerca de la sociedad que quiere construir, desde su pensar, desde su imaginación, desde su ciclo vital, que sea un niñez, un libre pensar, empático y simpático, que se impregne del buen vivir, del vivir en comunidad con otros, como los antiguos, como dice él. Así también mantener espacios de lucha en contra de este sistema imperante que nos oprime y nos lleva a la constante miseria. Para mí la única salida es crear espacios de concientización colectiva, construir comunidades del Sumacaxay, buen vivir. Eso, gracias chiquillas por hacerme reflexionar de dónde estoy en mi lucha. Me costó, caleta, pero salió. Arriba las que luchan. Bueno, y volvimos de escuchar a nuestra compañera que nos contaba de cuál es su lucha. Para mí, me gustaría tomar como la relevancia de lo que ella nos comenta como su lucha como madre y cómo releva la importancia de la comunidad en la toma de responsabilidad en los cuidados de la infancia y la juventud, que es algo que nos está faltando claramente en el momento en que estamos como sociedad dejando de lado cierto algunos niños y niñas. Y agradecer a la compañera, agradecer a Paloma por sus reflexiones, que claramente aportan, nos hacen cuestionarnos también cuál es el rol que como mujeres tenemos dentro de este espacio de creación de comunidad y cómo justamente apunta hacia lo que hemos trabajado durante el programa, de cómo nos hacemos cargo de este problema y que por un lado, claro, decir no más cename como un eslogan que aprendí o que vi solamente rayado en la calle, está bueno porque está bueno visibilizar un problema, pero creo que hay que avanzar hacia cómo transformar nuestro cotidiano en espacios de lucha para revertir esta situación adultocéntrica, capitalista y patriarcal en la que estamos inmersos. Y aquí claramente la reflexión sobre estas maternidades rebeldes, como decía ella, revolucionarias, y sobre estas comunidades revolucionarias nos aportan a ver cómo empezamos a transformar esos escenarios. Así que un abrazo y Paloma, gracias, y gracias porque te vemos día a día, te vemos ahí en el desafío que nos plantea y que somos tenemos la posibilidad de compartir también. Vamos llegando, como decíamos, hacia el final de nuestro programa. Estuvo bueno. y aquí, bueno, para pa ir cerrando esta reflexión. reflexión que claramente no se queda aquí, sino que esto es un insumo para seguir dándole vuelta a esta problemática y, como decíamos, haciéndonos cargo un poquito ya de estas situaciones con las que denunciamos, pero que también nos generan posibilidades de lucha también. Así que aquí con la compañera La Menor, si nos puede dar una conclusión. Sí, bueno, durante el programa conversamos un poco de la relación de esta institución nefasta con la dictadura. Ojalá que seamos la generación que ve caer esta institución, ojalá que seamos los que gatillemos esta caída también. Y también durante el programa estuvimos hablando de la criminalización de la juventud. En ese sentido, recalcar que las niñas, los adolescentes no son un peligro del cual estemos preocupados, son quienes inspiran muchas de nuestras luchas, son el motor de muchas de las luchas sociales también que se han dado en el último tiempo. Y también pasamos por el tema de las vulneraciones a los derechos en distintos centros de Senam, en distintos hogares. En ese sentido, yo creo que todas nos quedamos con la importancia de dar a conocer la realidad que viven las niñas, de reclamar en honor a sus memorias, de seguir alzando la lucha en sus nombres para que esta institución nefasta caiga en los muros de todas las prisiones. Y por eso también yo creo que es súper importante que nos quedemos con este llamado a la agitación sobre, en relación al caso de Benjamín, compañero secundario, preso de la revuelta, de la rebelión popular de octubre. Benjamín entra a juicio el 7 de julio, así que vamos a estar con él. Nosotras, el pueblo en su totalidad, yo creo que tenemos una deuda con este joven que está siendo criminalizado, al cual se le están pidiendo 10 años de prisión, así que ahí todo el apoyo a quienes están en este momento agitando en torno al caso de Benja, pero saber que también como Benja hay muchos otros jóvenes, muchos otras niñas que se encuentran tras los muros de Sename, que se encuentran bajo la amenaza del Estado y de la Iglesia, y que vamos a estar vigilantes y siempre atentas a poder visibilizar esta situación, a poder buscar mecanismos para contrarrestarla desde nuestras comunidades. Y ese es el llamado que queda abierto a no esperar nada de este Estado, que en realidad no es el que nos va a traer la solución a nuestras demandas, sino que más bien a construir, a crear y a derribar todo aquello que nos mantiene presos y presas. Eso sería como para ir cerrando. Las menores así, pero con todo. Con todo, si no me aquí. Y tenemos que pasar a lo más importante antes de que se nos vaya nuestra audiencia, que son los datos del blog feminista y de cierre de programa que damos cada vez. Eso, desde acá, desde la insurrección del bloque, como decía la compañera, llamamos a que cuestionemos, a que luchemos por derribar todas estas instituciones que buscan controlar el comportamiento, entre comillas, antisocial de la sociedad en su conjunto, tanto los menores, las menores, como adultos y adultas, que lo cuestionemos, que luchemos en contra de estas instituciones nefastas que buscan cuadrarnos ante una sociedad en la cual no estamos de acuerdo. Y nada, pues aquí nos vamos con invitar a la gente, a las compañeras y compañeros que nos estén escuchando, a que sigan nuestras redes sociales en el Instagram, @blogfeministavillaportales. Un saludo a la compañera que administra el Instagram. Claro, sí, también a nuestra compañera que está a cargo de nuestras redes sociales, que recordemos que seguimos con nuestra convocatoria Desde la Ventana, que busca la reivindicación. Que busca la reivindicación de las labores domésticas, caseras y de las luchas en todos los frentes que tenemos las mujeres, desde nuestros hogares, desde la cocina, desde el trabajo, desde la calle, desde la lucha, en todos los frentes, que nos manden sus aportes, de lo que sea, de sus creaciones, nuestra convocatoria Desde la Ventana, y que más recordemos que estamos con el catastro de violencia de género en contexto de pandemia, que puedan responder el cuestionario que tenemos. Y eso, pues, dejarlo, agradecer este espacio nuevamente de que tenemos como mujeres de cuestionar estos temas que ponemos en tensión, que consideramos relevantes desde el blog feminista de la Villa Portales. Ojalá que sea un insumo o un espacio para que el resto de vecinas y vecinos puedan cuestionar y discutir sobre estos temas, y que en el fondo sea un aporte para nuestra comunidad y para toda la gente que nos está escuchando en este momento. Oye, sí, recuerdo también lo que está sucediendo con la Olla Común, esta iniciativa que nace desde la comunidad para poder apañarnos entre nosotras y nosotros frente a este nefasto contexto, no solo nefasto la pandemia, sino que este nefasto estado que no está ni ahí con nuestra dignidad. Así que la Olla Común, las personas que deseen participar colaborando pueden comunicarse con nosotras, con las chiquillas del blog feminista, y además quienes deseen participar también pueden estar yendo a la parroquia de acá de la villa los días lunes, miércoles y viernes. Aquí en redes sociales estamos siempre comentando información sobre esta iniciativa, y aguanten las compañeras que están ahí moviendo la olla. Para Copio también estamos movilizando campañas para poder juntar mercadería y poder seguir dando el curso a esta iniciativa. Y recordamos también que estamos con el acopio de para presas y presos, que se sigue manteniendo también. Se pueden comunicar para su aporte a través de nuestras redes sociales, del número WhatsApp que tenemos del blog feminista, y también a nuestro Instagram. Que no nos olvidemos de las presas y presos, como hemos dado harta importancia en nuestros programas de la radio. Así que ahí, la solidaridad con compañeras y compañeros que están siendo secuestrados por el Estado. Bueno, ahora sí, el final. Ahora sí la despedida. Volver a recordar el espacio de reflexión y la importancia de la contrainformación. Un abrazo grande a todas las compañeras del blog feminista, que somos varias en este proyecto, no solamente las voces que aquí están. Y un abrazo a los compañeros de la radio y la compañera de la radio 31 de enero, que han levantado este espacio para visibilizar y aguante cabres. ¿Algo más que decir? Y abrazo también, saludo a los otros espacios de radio que nos han apoyado con la difusión y que se han acercado a nosotras para apañarnos también a que nuestra voz se escuche en varios lados. Así que seguimos en esta, pues. Aguante cabras, aguante vecines, nos queda muchísima lucha por delante, así que seguimos en esta. Esto fue La Insurrección del Bloque, el programa radial del blog feminista de la Villa Portales. Un abrazo. Esta.